De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué se apaga la vela al soplarla? La popularidad de las velas está aumentando. Por lo tanto, una vela desatendida puede resultar en un desastre. Así que, si sale de su casa, sople la vela suave y directamente para apagarla. ¿Por qué se apaga la vela al soplarla? ¿Por qué se apaga la vela al soplarla? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Porque le quitas el suministro de oxígeno. El exceso de suministro de oxígeno se le quita cuando uno la sopla. La corriente de aire elimina el fuego. Estás excediendo el oxígeno más que el comburente. Por eso es que se apaga la vela. Y uno le está dando un exceso de oxígeno y por eso ella se apaga. La fuerza con la que uno sopla supera el equilibrio de la llama y la tiende a apagar. La corriente de aire que se impacta en el punto de incineración, donde se encuentra el fuego en este caso, es tan rápido que hace que el fuego contenido ahí se disperse a una velocidad que no deja que este se concentre, por tanto hace que se extinga dicha llama. Está quitando el oxígeno al fuego que necesita consumir porque uno está soplando el CO2, ¿no? Y entonces le quita el oxígeno a la vela. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Hay dos factores por los que la vela se apaga al soplarla. El factor principal es la fuerza del soplo que empuja la llama lejos de la fuente de combustible, que es la parafina derretida en la mecha. En segundo lugar, el aire de nuestros pulmones, mucho más frío que la llama, disipa el calor de esta, retardando el proceso de combustión. Los dos actúan juntos para extinguir la llama. Apago la vela. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.